pulcra fue aquí la luz, un golpe de pétalos acaso. La eternidad, el abrigo de sus desvelos. Su único recuerdo, el renacimiento. Y circular y en ascenso como una esfera, heladamente cálida, sonriendo apenas, la Gioconda. Detrás, un paisaje de espejismos como custodia. Arriba, sobre París, erguidas criaturas en acecho. Y se oyó puro, rosa y gris, al silencio, su contenida delicia. Sin embargo, no entendíamos qué le impedía llorar, qué verdad, qué sentido buscaba para decir esa sonrisa, interminable, abierta, amanecida. Y en el Louvre, y olvidado de su progenitora, y lejos de todo desprendimiento, Leonardo. Y esa sonrisa común, cerrada, oscura, definitiva, nuestra. La Gioconda de Alfredo Beirabé. Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of art. Una poesía y una canción dedicada a este cuadro tan famoso de este chabón que era muy capo, ¿no? Era, me dijeron que pero, era capo. No, te dijeron bien, era muy grosso. Tenía la característica de los genios que pueden abarcar todo, todo. ¿Tenés ganas de decir algo, Marrero? Te estoy viendo, ¿tenés ganas de decir algo? No, quería del genio. ¿De quién hablas vos? ¿De Leonardo da Vinci? Por supuesto. Leonardo da Vinci, también Miguel Ángel, fueron acusados por efectuar disecciones en personas vivas para hacer sus estudios de anatomía. Es decir, que era una vez, qué genio, era un sanguinario. No, lo que pasa es que él estaba en un momento en el que la Iglesia Católica se quería matar. Estaban pasando de ser, digamos, de tener todo el poder a que ahora ya no eran tan respetados. Un momento, digamos, la modernidad, el renacimiento, donde ya deja de ser todo con motivos religiosos, aparece mucho más el hombre, digamos, como centro, y Da Vinci era la expresión de eso, digamos, él representa en todas sus obras una gran, digamos, habla de las proporciones del cuerpo humano. Era buen cocinero también, dicen. Dicen que era buen cocinero. Y escribía también, hizo todo un tratado sobre la pintura, ¿no? Como con un rigor científico así como fuerte. Quería dar entidad científica a la pintura, hablando de la ciencia que lo teníamos, ¿no? Inventor. Hicimos el programa. Pero claro que sí. Primero que él también hacía experimentos, experimentaba haciendo planos de cosas de arquitectura. ¿Y cuándo tenía sexo, por ejemplo? Porque lo importante es si se dedicaba a todo eso. Bebida, sexo, ¿cuándo? Mirá, no creo que le faltara, porque con tanto conocimiento del cuerpo humano no podía ser. Claro. Dicen que dormía muy poco. ¿Y por eso? Prácticamente no dormía. Era la búsqueda del conocimiento. Un enfermo era. A pleno. Y bueno, depende qué ser enfermo y cómo uno transita esta vida. A mí, con que me den un poquito de Leonardo da Vinci, yo estaría más que contenta. A mí con un poquito de sexo. Eso también. Y además, él en esto que decía Gonzalo recién, él se obsesiona tanto con la pintura que la trata de defender científicamente frente al resto de las artes y explica por qué la pintura es superior a la escultura, por qué es superior a la poesía, y lo explica, es increíble, maravilloso. Hablando de pinturas y de genialidades, ¿no? Porque hablamos de así, como no sé, paradigmas de la genialidad y casi míticos, ¿no? Porque digamos, de repente también pasaron muchos siglos y ha habido tantas como representaciones de eso que uno no sabe en realidad qué fue realmente y no, y las imágenes de películas, de historietas, de cosas, ¿no? Sí, tener en cuenta que siempre también se levanta las cosas occidentales, ¿no? Porque nosotros levantamos a Da Vinci, que está muy bien y está muy bueno y hay que conocerlo, pero hay una cantidad de cosas que no conocemos porque precisamente no ha sido propagandizado por la cultura occidental. Y los miles de millones, ¿no? De pintores anónimos de la historia y después los también miles de millones de pintores o artistas o sí, artistas sobre todo, ¿no? Como Caro acá, fundamentalmente, como tantas otras gentes. Vamos a escuchar a un amigo que, ¿no? También es, es muchas cosas. Él se va a presentar, se llama Ramiro y es santiagueño, vive allá. Y además yo tengo un cuadro de él en mi casa, ¿sí? Está mi casa de algún modo pintada en un cuadro de él. Por eso es más importante, porque él ilumina con su arte todos tus días. Sí, exactamente. Saludos a todos los que escuchan. Mi nombre es Ramiro Orellana, soy artista plástico de la provincia de Santiago del Estero. Voy a empezar diciendo que para mí la pintura es una necesidad vital. Es como un pulso natural que tengo que seguir. Empecé a pintar fuerte en el 2001. Si bien dibujo desde pibe, digamos, y uno siempre sigue dibujando, pero pintura en sí a partir de ese momento. Mi formación es autodidacta, no tengo licenciatura en ninguna escuela de bellas artes, pero bueno, fui aprendiendo el oficio con mucho trabajo y en el camino cruzándome con un montón de gente que fueron maestros, que me fueron enseñando técnicas, el porqué de pintar y cómo hacerlo. Creo que el arte y la pintura en sí es transformador. En mí se produjo esa transformación y creo que en el que observa también. Es algo difícil de explicar en palabras porque conecta con una zona no tan consciente, digamos, de nosotros los seres humanos. Ahora terminamos una experiencia justo ayer que hicimos murales en la ciudad de Santiago con gente de acá, artistas jóvenes de acá, también de Tucumán y un par de pibes también de Buenos Aires que vinieron a dictar un laboratorio y el efecto también en la gente, en los vecinos, en el territorio es muy bueno. La gente quiere más paredes pintadas para seguir transformando la ciudad. Así que creo que va por ahí. Hay que seguir pintando y seguir haciendo arte. Un abrazo.